Ya estamos de vuelta a 24 minutos para que sean las 20 horas 8 de la noche acá en tu regreso a casa de Revelación Radio, acompañados por el centro turístico Quelén. Visita www.lanalhuequelén.cl y también acompañados por Librería Nahuelbuta, la joven y eficiente librería de Cañete. Les anuncié ayer de que íbamos a tener a un candidato a diputado por nuestro distrito. Ya está con nosotros, su nombre es Enrique Araneda, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Enrique? Muy buenas noches. Muy bien, Héctor, muchas gracias, muy agradecido de estar en tu programa y muy agradecido que me hayas invitado. Don Enrique, bueno, tengo que contarle a la gente cómo nació esta invitación, ¿cierto? Nos encontramos en el Facebook, usted tiene un Facebook. Correcto. Yo también tengo uno, nos encontramos. Recibí una invitación, acepté la invitación de Enrique Araneda y ahí me enteré que usted es candidato a diputado por la zona. Por el distrito 46, por Lota y la provincia de Arauco. Exactamente. Entonces fue una grata sorpresa de encontrar a un nuevo candidato y, por supuesto, como comunicador social me interesó conocerlo. Entablamos una comunicación virtual, luego telefónica, y tuve una conversación, lo invitamos y aquí está con nosotros. Y por supuesto que nos interesa conocernos y que la gente lo conozca, y bueno, podemos comenzar con eso. Que se presente, ¿quién es usted? ¿A qué se ha dedicado? ¿A dónde vive? Bueno, yo tengo residencia actualmente en Arauco, en Condel 15B. Soy comunicador social igual que tú. En medios impresos, en televisión, productor ejecutivo, director de medios de comunicación, también escrito. ¿Por qué nace esto? Te voy a contar un poco la razón. Yo estoy ligado hace 20 años a la provincia de Arauco. He trabajado en la provincia, lo conozco a la gente, conozco los sueños, las expectativas, la topografía, las diferentes ciudades. Trabajé con mucho tiempo en el proyecto de recuperación de la frutilla blanca araucana, de Araucana, claro, en Contulmo, con un proyecto Fomento. Después trabajé con mi amigo Martinado Nahuelhual en el lago Yehuyehu, en el proyecto de los campinistas del lago. He trabajado con en proyectos comunicacionales con gente de Leu, como Jorge Castro, en el proyecto de la Hostería Millaneco, etcétera. 20 años ligado acá. Debo aclararte, lo hemos conversado, yo soy candidato independiente y regionalista, no voy apoyado por ningún partido político. Y no voy a apoyar por ningún partido político, no porque, ¿no porque no se lo hayan ofrecido en algún momento? De hecho me lo ofrecieron de dos partidos, pero yo la verdad es que no creo mucho en los partidos políticos, no creo en esta bipolaridad, Concertación y Alianza para mí son más de lo mismo. Y creo que opté por este camino independiente, que es mucho más duro, más complicado, pero creo que es más difícil también, pero no imposible. Tenemos un senador, el senador Bianchi en Punta Arenas, que es independiente. Y yo creo que este es el momento de los independientes. Fíjate que yo he recorrido más de 8.000 hogares haciendo puerta a puerta. Estoy trabajando en esto desde febrero. Antes, naturalmente, hubo un diseño de la campaña y todo lo demás. Y me he dado cuenta del desencanto que tiene la gente, el ciudadano común y corriente, el trabajador, con los partidos políticos. A ver, pero yo quisiera, usted señala, cierto, que es un candidato independiente, pero ¿tiene algún pasado en elecciones anteriores? ¿Usted ha votado, a lo mejor se ha inclinado por la Concertación, por la derecha? ¿Cómo lo conoce la gente? ¿O siempre se ha mantenido independiente? Mira, yo siempre, nunca he firmado por ningún partido político. Ando aquí con una carta del director regional del Servicio Electoral, donde está de manifiesto que yo no figuro en el registro de los partidos políticos. Nunca he firmado por ningún partido político. Yo, naturalmente, siempre uno cuando dice que es independiente, la gente piensa, como dicen en chileno, no es ni chicha ni limonada, ¿no es cierto? Claro. Yo tengo una cosmovisión, tengo un soporte antropológico moral, es el piso donde yo me paro, y soy regionalista y me guío por la doctrina y el magisterio de la Iglesia Católica. Ya. Yeah. Lo reconozco con mucho orgullo. Pero creo que los partidos en Chile, no, fíjate que no descarto, Héctor, a lo mejor fundar, estaba conversando con una gente de la provincia, un nuevo referente. en un movimiento político. Sí, fíjate que estaba conversando con gente del Partido del Sur. En Temuco existe el Partido del Sur hace 20 años, fundado por Eduardo Díaz Herrera. Entonces, el partido, un referente, pero que sea del sur, de la gente. La gente que a lo mejor no está satisfecha con estos clásicos partidos políticos. Clásicos partidos, esto es un asunto de poder. Hoy día tienes la Concertación y tienes la Alianza, como te decía, y perdona que sea tan repetitivo en esto, pero es así. Que son más de lo mismo, o sea, son se parecen mucho. Y todo es Santiago. Tus impuestos, mis impuestos, van todos a Santiago. Te pongo el caso que es pero emblemático, aquí el caso de Celulosa Arauco, el grupo Arauco. Ellos ocupan mano de obra en nuestra provincia, ocupan recursos naturales en nuestra provincia, tienen todo eso que hacer acá, sin embargo ellos tributan en Santiago. Uh-huh. Y eso a mí me parece aberrante, porque las platas van a Santiago y acá no queda nada. Mucha gente dice, ya hemos progresado, qué sé yo, son 10 o 20 años, bueno, claro que tenemos que progresar, o sea, las cosas no van a quedar tal como vivíamos hace en la década del 60, pero vamos a tranco lento. Yo siento que vamos a tranco lento. Faltan ideas, falta innovación, falta atreverse, falta ser audaz. Tener más audacia para hacer las cosas, porque la gente, yo converso todos los días con la gente quiere las cosas hoy día, no quiere que sus hijos, sus nietos recién vengan a gozar del progreso, quiere las cosas hoy día, y se pueden hacer. Y no pasa por un asunto de plata, te vuelvo a decir, pasa por un asunto de ser audaz, de tener, de implementar políticas que sean un poco rompeoras, si se quiere, pero que traigan, no podemos seguir siendo una provincia prácticamente monoproductora, viviendo los palos del bosque. Uh-huh. Ahora, en las otras áreas es terrible. Yo he conversado con la gente, el sindicato de pescadores del Leu. Tú sabes, Héctor, que llegan los camiones frigoríficos y les pagan 300 pesos el kilo reineta, lo llevan a Santiago y ese mismo kilo reineta se vende al día siguiente en algún Jumbo de la República de Las Condes a 4,000 pesos. Yo he estado en Trongol, en los Pirquienes, y he visto a niñitos de 9, de 10 años trabajando en las minas. Con esos niños tendrían que andar estudiando, jugando, viviendo la niñez, lo que le corresponde. ¿Usted tiene evidencia, fotografía de niños trabajando en las minas? Sí, sí, las tengo, sí. ¿Y alguna vez? Y créeme que las voy a publicar en el Facebook para que las vean todos, te las puedo mandar a tu correo. Y son dos ejemplos que te pongo yo, y el caso de los pescadores es cosa de darse una vuelta al Leo y conversar con los dirigentes. Entonces, ¿de qué mundo estamos hablando? O sea, y tú vas tú vas a Santiago, conversas con muchos parlamentarios y no tienes ni idea de esto. ¿Por qué? Porque los parlamentarios, muchos diputados, no voy a nombrar nombres porque no me gusta atacar a nadie, y esto se da en la provincia, se da en este distrito, como se da en muchos distritos de Chile, son electos y después poco hacen. Y yo, si yo quiero ser electo, para hacer la pega y hacerla bien. Don Enrique, si usted... Bueno, es un candidato independiente. Usted señala que es un camino difícil. Sí. Pero usted, además que, cierto, me imagino está haciendo... Bueno, y la acompaña hoy día su señora esposa, acá en la radio. Pero usted está siendo apoyado por alguien más. Mira, toda la gente que me apoya a mí son personas naturales, que comparten un poco el pensamiento mío y que a través de pequeños aportes mensuales me ayudan. Así como hay empresarios también de Concepción que se han encantado con mi proyecto y ellos me colaboran, digamos, pero voy a hacer una campaña muy austera. ¿Y qué posibilidades reales ve usted de su candidatura, de poder tener éxito y salir electo como diputado en la zona? Mira, si yo no hubiera posibilidades reales, no estaría metido en esto. Yo siempre juego ganador, no está en mi diccionario la palabra derrota, suena un poco cliché, pero yo creo que tengo posibilidades. Yo creo que es el tiempo de los independientes. Tú tienes el caso de Marco Enríquez Ominami, que hoy día está marcando un 15%, él es un outsider igual que yo, está marcando un 15%, un fenómeno que tú no lo habías visto nunca, ni siquiera en los mejores momentos del Juntos Podemos, en el Partido Comunista Juntos Podemos, nunca. Claro, nunca, alguien descolgado de la Concertación. Nunca llegaron a los dos dígitos. Claro, bueno, algo un poco similar tal vez pasó con la presidenta Michelle Bachelet, ¿cierto? Al inicio, cuando era ministra, no se esperaba ella que fuera candidata, pero marcó muy bien, pero dentro de la Concertación. Pero el caso de Enrique Minami va por fuera de la Concertación. Va por fuera. Entonces es un fenómeno, claro, distinto. ¿Usted pretende generar un poco tal vez el fenómeno de Marco Enrique Minami acá en la provincia? La verdad es que yo empecé a trabajar antes que Marco Enrique Minami. Pero no lo había. Y aun cuando comenzó a trabajar antes, sí. Es su primera visita a una radio acá en Cañete. Sí, lo que pasa es que yo privilegio más el trabajo en terreno, me gusta mucho el puerta a puerta, el feeling con la gente. Yo no voy a gastar mucha plata en poner grandes carteles o muchas palometas, gigantografía. No, yo privilegio el trabajo con la gente, llegar a una casa que te abran la puerta y poder conversar sin límite de tiempo. Muchas veces los candidatos van y tengo 10 minutos para tengo que irme. No. ¿Y cuál es el mensaje que usted lleva a la gente cuando conversa? ¿O qué es lo que recibe de la gente en ese puerta a puerta? Primero que nada, yo trato de escuchar a la gente. Porque en terreno, en contacto con la gente, tú ahí conoces realmente las necesidades, los problemas, todo. Todo lo que les acontece, todo lo que pasa, cuáles son sus sueños, qué es lo que esperan. Y bueno, después les cuento yo estoy en esto. Yo soy una persona que no está en política, nunca he estado en política, soy dirigente gremial nomás, pero nunca he estado metido en política partidista. Y les cuento que yo no creo en los partidos y creo que nosotros los ciudadanos, los comunes y corrientes, tenemos que hacernos cargo, porque soy una persona común y silvestre. Tenemos que hacernos cargo del futuro de nuestro distrito. Porque el sistema de los partidos, el sistema binominal lo encuentro por atroz. Porque yo puedo sacar el día de mañana 40.000 votos, pero si la lista de Iván Norambuena con José Manuel, o la de Manuel con Cueva, sacan más entre los dos, yo me pierdo. Claro. Entonces, el sistema proporcional es el ideal porque gana el que saca más votos. Aunque yo me presento contigo y saco un voto más que tú, o vice, o al revés, está bien. Yo creo que el sistema binominal tal vez, no sé, jugó un papel, tuvo su momento, digamos, para darle estabilidad al país después de la dictadura, pero hoy día no tiene ningún objeto de ser. ¿Para qué? Si ya no somos cabros chicos, necesitamos tutela. A mí no me cabe en la cabeza. ¿Tú sabes que hay 167 leyes secretas en este país? Que no las conoces ni tú ni yo. O sea, ¿de qué democracia estamos hablando? O sea, todavía nos tratan como cabros chicos. Hay una tutela. Y el sistema binominal, de alguna manera, es esa. Fíjate, el sistema binominal, dime en el Congreso si están representadas las minorías étnicas, o sea, los pueblos originarios. No están representados. ¿Están representados los regionalistas? No están representados. Son los mismos partidos que existían antes del quiebre democrático en este país. Bueno, el Partido Comunista tampoco está representado. El Partido Comunista tampoco está representado, lo encuentro aberrante. ¿Por qué no puede estar el Partido Comunista representado? Si un partido que tiene que estar. Claro, ahora Rubino. Tienen que ir en un pacto con la Democracia Cristiana y hacer arreglines para que estén representados, lo encuentro, pero no me cae en la cabeza. Hay muchas cosas que no entiendo. No me caen en la cabeza. Estamos conversando con don Enrique Araneda. Él es candidato a diputado por nuestra zona, por el distrito 46. Seguramente, bueno, muchos tal vez no lo conocen y es por eso que los hemos invitado y estamos conociendo su postura. Y estamos, bueno, conociendo el tipo de campaña que está haciendo. Una campaña, al parecer, de un independiente. Usted me contaba por teléfono el otro día de que está reuniendo firmas, porque se necesita, ¿cierto? Como no va apoyado por ningún partido político, se estamos juntando las firmas. Juntando firmas. ¿Se necesitan 500 firmas? 534 pide el servicio electoral. ¿Ya? Pero, mira, la misma gente, yo en realidad, si es que tuviera alguna cualidad, es la de hacer amigos en todas partes. ¿Eh? Entonces me dice, muy amigo del director y el subdirector del CERVEL, y me dijeron que hay que juntar 700, por lo menos, que muchas que te objetan. Ya. Hay gente que realmente se olvidó que firmó en un partido político o no votó las elecciones parlamentarias, porque te piden, no es solamente la firma, sino que la persona tiene que no militar en ningún partido político, tiene que haber votado las últimas elecciones parlamentarias, entonces es complicado. Me gustaría conocer su opinión, su visión respecto a la política a nivel nacional. Hoy día tenemos, cierto, una Concertación que en los últimos años ha sido poco a poco se ha ido desfragmentando, cierto, con diputados díscolos, con algunas figuras como Chausson, como Flores, que fundaron su propio partido político, Chile Primero. De ahí tenemos un candidato también por la zona, José Manuel Rebolledo, que es respaldado por Chile Primero, aun cuando él dice que es un independiente, porque tampoco no ha firmado por Chile Primero ni tampoco por Renovación Nacional. Pero él lo tuvo que juntar firmas, pues. Lo presentó el partido. Claro, exactamente. No es independiente. Claro. Y por el otro lado, en la alianza, ¿cierto? Esta coalición que ha sumado a Chile Primero y nuestros partidos regionalistas del norte. Y en materia de candidaturas presidenciales, ¿cierto? A Frei, Piñera y a Enrique Ominami, también a Arrate, el candidato del Juntos Podemos. ¿Cuál es su visión a nivel final de la política? Te faltó un candidato. ¿Me faltó quién? Adolfo Saldívar, exactamente. Adolfo Saldívar. Y Navarro también. Y Alejandro Navarro. Alejandro Navarro. Yo te nombré a Adolfo Saldívar porque fíjate que lo voy a decir, a lo mejor puede sonar un poco duro, pero de todos los candidatos, siento simpatía por Marco Enrique Dominámita, pero todos los candidatos es el que más respeto. ¿Y sabes por qué lo respeto? Porque él tuvo la valentía en un momento de votar que no de las patas del Transantiago, del Transantiago, sabiendo que la Democracia Cristiana lo iba a expulsar, como sucedió, lo echaron del partido, y él tuvo la valentía de perder una senaturía que podría haber estado per secula, seculorum, ahí como senador, pero él dijo no y primaron sus principios. Por eso lo respeto. ¿Cómo está la política chilena? La política chilena, mira, la política es una... ¿cómo está la política chilena? Sucia está. Pues yo veo dos candidatos, veo a Sebastián Piñera y veo a Eduardo Frei, que se desprestigian, se sacan los trapitos al sol a cada rato, y los veo a los dos que son capaces de vender su alma al diablo con tal de ganar o de juntar los votos. O sea, de ganar y ser presidente. Y eso no me parece bien, porque te vuelvo a repetir, yo, para mí, Sebastián Piñera y Eduardo Frei es lo mismo. Si es lo mismo, aquí no va a cambiar nada, y este país necesita... ¿Y cuál es el candidato presidencial distinto? El que usted a lo mejor le va a dar su voto. Es tan difícil. Yo en este momento, fíjate que yo le daría mi voto a Adolfo Saldívar, por el respeto que le tengo, ¿no? Pero también es parte del sistema, del orden establecido. Yo creo que hay un problema de fondo, digamos. Yo creo que Chile tiene tantas cosas pendientes. Fíjate que todavía nuestro país está dentro de las 5 economías más concentradas del mundo. Y está dentro de las 10 economías o 7 economías con peor distribución del ingreso. Fíjate que Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, por cierto, países latinoamericanos, tienen mejor distribución del ingreso que Chile. Y economías que no están tan concentradas. Entonces aquí hay problemas estructurales que hay que cambiar. Es como la Adolfo Saldívar habla mucho del tema de la, y yo no soy del PRI, pero habla mucho de que, y yo estoy de acuerdo, hay que hacer correcciones al modelo económico y también al sistema político, porque te hablaba de las leyes secretas, esto, lo otro. Entonces, hay que hacer correcciones al modelo económico. Aquí las líneas matrices de este modelo están haciendo crisis. No satisfacen satisfacen a la gente probablemente de Santiago, de la República, de Las Condes, de Vitacura, de Providencia, pero no satisfacen a la gente humilde de trabajo, ni de Cañete, ni de Curanilagüe, ni de Los Álamos. ¿Y este cambio se puede hacer por fuera? Yo creo que es complicado. Usted yo va por fuera, usted sí, señala, sí. Cierto, está hablando de cambio en la economía, en el modelo político. Yo creo que algo ya está cambiando. Fíjate, hay muchos candidatos, conozco mucha gente joven que van como independientes y que tienen ganas de hacer cambio. Yo creo que es el tiempo de los independientes. ¿Qué opina de Chile Primero? Ha sido el primer partido político fundado luego de del regreso de la democracia. Sí, de Chile primero te podría hablar de Chaulson y de Jorge Chaulson, que tengo mucho respeto por él, es una gran persona, y Fernando Flores, de quien yo fui alumno. Pero Chile primero me parece como partido, una, no sé, como instrumental, así como el PPE, que no tiene una filosofía, digamos, muy. Si tú hablas del Partido Socialista o del PPE, no sé dónde está la diferencia. Pero no le encuentro mucha sustancia. O sea, yo creo que estas cuestiones son. Pero como, hoy que son como engendros. Engendros que te dan que pensar de repente que nacen para no perder cuotas de poder, ¿no? Pero hoy día es importante pensar en las filosofías. ¿Hoy día es importante pensar en la filosofía? Pero por supuesto. O sea, si me planteo candidato, yo tengo que en algún momento dado decir cuál es mi soporte antropológico moral, cuál es la cosmovisión que tengo, porque si no, yo creo, si ¿por qué quiere ser diputado? Pucha, pues, tiene que haber alguna sustancia por detrás. ¿Y usted tiene un soporte religioso, me dijo usted? Claro, correcto. Sí. ¿Usted es católico? Sí. Católico. Católico, sí. Pero soy tolerante, de hecho trabajo con gente que son adventistas, que son agnósticos, tengo respeto por los demás, porque no les puedo imponer mi religión a los demás. Hablemos de algunos temas importantes. El que quiera. La píldora del día después, ¿a favor o en contra? En contra, porque tengo en mi poder antecedentes que me demuestran de que es abortiva. A ver, para mí la vida empieza cuando el óvulo es fecundado. Entonces yo estoy en contra de la píldora del día después, como del aborto jamás, completamente contra el aborto. Mira, te voy a decir una cosa, Héctor, hay mucha gente, y lo ves en los candidatos hoy día, que por ganar votos te dan respuestas así como medias entre ambiguas. Uh-huh. No, yo soy tajante, digo, soy aborto, no, píldora del día después, no. ¿La pena de muerte? La pena de muerte, yo cuando se trata, tú tienes hijos tú, ¿no? Sí. Cuando se trata de gente, de pedófilos, gente que mata, que abusa de niños, yo la repondría. No te lo digo sin ningún. Te lo digo honestamente, yo la repondría, porque matar a un niño inocente, esa niñita, la última, la angelita de, sí, Valparaíso, que ese hombre, ese niño, perdón de Dios. Uh-huh. O sea, en algunos casos yo sería partidario de la pena de muerte. Yo sé que estoy impopular. Pero fíjate que he aprendido que. Pero cuesta un poco. A ver, disculpe, cuesta un poco comprender un poco, tal vez, que esté sí, de acuerdo con la pena de muerte, pero no con la píldora del día después. No, yo estoy en contra de la píldora del día después. En contra de la píldora del día después, pero perdón, en contra de la píldora del día después, pero sí a favor de la pena de muerte en algunos casos. Te voy a poner. En un caso a la vida, sí. En otro caso no a la vida. Sí, sí, puede resultar contradictorio, pero te lo explico enseguida. El tema de la píldora del día después, si vamos de casa un día por el campo, andamos cazando, no me gusta la caza, me carga, pero como ejemplo vale. Y vamos los dos, y de repente vemos que en una mata, ¿cierto?, se mueve algo y nos queda la duda a los dos, Héctor, si es un conejo o es un niño, yo creo que no disparamos, ¿no es cierto? Entonces, hay estudios de la píldora del día después que demuestran que es abortiva, y otros tan seriamente que dicen que no, que resulta. O sea, ante la duda abstente. ¿Eso? Ante la duda abstente, claro. Ahora, el aborto, fíjate, es un crimen terrible que tú cometes contra un ser humano, porque si yo te amarro de pies, de manos, te vendo los ojos y te pongo acá, yo estoy armado, tú tienes más posibilidades de defenderte que una criatura que está adentro y que es raspada y botada al water o a la basura.